Esta es la historia de las aventuras de Don Yogi y su pandilla, la gata Pelusa y el perro Bobby, quienes vivían y vagaban por la ciudad. ¿Qué hacemos? Ya no hay nada que comer y tengo hambre, me aburro. Yogi, ¿qué hacemos? No sé, Pelusa, yo también estoy aburrido y tengo hambre. Juguemos a saltar sobre los botes de basura y a voltearlos. Hasta eso es aburrido, Bobby. La gata Pelusa, mientras tanto, buscaba desesperadamente comida entre las bolsas de basura, cuando de pronto... Miren, amigos, acá hay algo extraño. Es un papel, tanta bulla por un simple papel. No aparece tan simple, mira, parece ser un mapa. Traigan acá, este es un mapa que indica el camino a la selva. Y así fue como comienza esta aventura. La caminata hasta llegar a la selva fue de 2 días y una noche. Pero mientras tanto, en la selva... A ver quién corre más rápido, guarachito. Te reto a un concurso. A mí, pero si ya sabes que te voy a ganar. Ja, ja, ganar, ja, no, me haga reír. Tú eres un mono y yo un gorila. ¿Te olvidas? A mí me dicen el guarachito veloz porque... corro más rápido que el viento. Ya veremos en sus marcas. ¡Listo, ya! Guarachito y el mono Cholo siempre se divertían de lo lindo en la selva. Después de mucho caminar, finalmente llegaron Don Yogi y su pandilla a las inmediaciones de la selva. Era la primera vez que estaban en un lugar como este. Mientras caminaban, a su paso, destruían todo lo que veían. Cortaban las flores. La gata Pelusa sacaba a los pobres pescaditos del agua y jugueteaba con ellos sin comerlos. Don Yogi marcaba los árboles con sus garras. Cuando de repente... ¡Ey, ustedes! ¿Qué andan haciendo por aquí y de dónde son? ¿Por qué están cortando las flores y marcando los árboles? No corten las flores, este es nuestro hogar. ¿Ustedes quiénes son para mandarnos? ¿Qué se creen? Nosotros somos los reyes de esta selva. Y cuidamos todo lo que nos rodea, por nuestro bien y por el bien de los demás animales que viven aquí. Están matando nuestro hogar. Los pescados que sacan del río y no se los comen, contaminan. Contaminan, ja, ja, si son simples pescaditos. ¡Qué tontos son los animales de la selva! ¡Sigamos, Yogi, que estos no son nadie! ¡Esperen, no pueden entrar hacia la selva! ¡Hay muchos peligros, se pueden perder! ¡Sí, deberían tener cuidado! Para nosotros no hay peligro alguno, aparte, ¿por qué nos cuidan? Porque hay que cuidar a los demás y prevenir de los peligros. Entre discusión y discusión, el perro Bobby, sin querer, pisó una rama de un árbol y cayó al río. La corriente lo arrastraba y por más que Bobby intentaba asirse de las ramas, el agua se lo llevaba. ¡Ayuda! ¡Me ahogo! ¡Uy! Si no le tuviera tanto miedo al agua, me metería. Inmediatamente, el guarachito veloz, con un estridente grito, llamó a sus demás compañeros que estaban ocultos en la selva. Amigos, hay que ayudar al perro que se cayó al río. Hagamos una cadena con nuestras colas y garras. Sí, entre todos lo podemos salvar. Y así fue como entre todos los animales de la selva salvaron a Bobby, le dieron cobijo, lo secaron y le contaron chistes para que se le fuera el susto. Gracias, amigos, por ayudarme y no dejar que el río me llevara. Sí, gracias, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué nos ayudaron? Porque para poder convivir en la selva, una de nuestras reglas principales es respetar y ayudar a todos los seres vivos. Así podemos convivir en paz y armonía. Esta es la historia de las aventuras de Don Yogi y su pandilla, que ahora se hizo mucho más grande y que no solo estaba compuesta de gatos y perros, sino de monos, gorilas, leones, pájaros, sapos y muchos más. Desde ese día, Don Yogi y su pandilla van a las fiestas y concursos de velocidad que se realizan en la selva. En estos concursos nunca hay un ganador, porque todos ganan. Todos llegan a la meta al mismo tiempo. Respeta la vida de los demás seres vivos. Conoce y defiende tus derechos y los de los demás. Procurar el bienestar de las personas y los demás seres vivos. Si actuamos pensado siempre en el cuidar y proteger a las plantas, a los animales y los seres humanos, estaremos trabajando por un mundo sin contaminación, sin injusticias y sin guerras, y por la paz. De ti depende hacer un mundo mejor.